encontrar la vuelta al humor, ¿no? Que a veces queremos poner en algún que otro bloque. Sí, sí, la verdad que fue terrible lo que, vamos, lo que, con lo que nos encontramos allá anoche, ¿no? Vamos a estar hablando sobre ese comunicado, lo pueden encontrar en las redes sociales, en el Facebook Aparición con Vida o en el Muro de la Garganta, van a ver el comunicado que ayer publicaban, donde dos jóvenes menores de edad que participan en el colectivo de la Garganta fueron doblemente en la misma noche violentados, torturados, verdugueados por policías de la Federal y por prefectos de la prefectura, ¿no? Sí. Ya hay una causa abierta y demás, pero bueno, vamos a estar andando en los detalles más adelante, vamos a estar hablando con compañeros de la Garganta y que bueno, nos van a contar ahí de voz directa lo que le pasó a estos chicos y bueno, lo que están difundiendo y comunicando y denunciando junto con las familias. Pero bueno, parece que no para, ¿no? Cada vez nos entramos en más casos de gatillo fácil, de estas. Ya pasamos de intentar denunciar las detenciones arbitrarias a una violencia directa, ¿no? Inusitada, que ya no, como que eligió no darnos respiro, ¿no? Nos tienen alerta, quisimos organizarnos para venir con tal vez una cosa más armada en la que veníamos en la lucha de organizar cada paso que dábamos y parece que los tipos están tratando de avanzar a los saltos sobre nuestras acciones. Pero bueno, claramente, aquí estaremos de pie, ¿no? Sí, al mismo tiempo hay un reflote o una, ¿no? De los grupos de tareas de los 70. Tremendo eso. En provincia de Buenos Aires. No, en provincia y en varios lugares, provincia y capital van a estar dando vueltas. Van a armar una especie de grupos de tareas de la bonaerense y la Policía Federal. Sí, no les pudieron comprar el Falcon porque se enteraron que se dejó de producir hace 30, 40 años aquí en Argentina. Sí. Pero es lo único que les faltó para el broche, un Falcon verde, ¿no? Van a liberar el trabajo de ciertas brigadas, le llaman ellos. Para nosotros son grupos casi parapoliciales que van a estar conformados por miembros de la bonaerense y de la federal. Van a poder circular de civil en autos de civil que van a estar patentados legalmente. Claro. Anunciaron eso como, bueno, quédese tranquilo. Para que darle la patente una va a estar pizca al día de legalidad, ¿no? Claro. Y van a poder accionar de manera civil, por tanto por capital como por la provincia de Buenos Aires. Controlando a los pobres, ¿no? Esa parte no la dice. Y obviamente. Sí, por supuesto. Digamos, lo que pasó ayer a la noche es una muestra, por si bastaba, de lo que van a hacer sin el uniforme. Imagínense que lo hacen acostumbradamente con el uniforme. Lo van a hacer con mayor impunidad todavía. Hoy, justo, creo que lo conversé en un mensaje con ustedes. Justo hablando, Dani, de lo que decías de que lógicamente el aparato represivo estatal siempre digamos, actúa sobre las clases populares, sobre los pobres en los barrios populares, y la realidad es que en la semana pasada hubo un allanamiento en la 1114 y una niña con la que yo trabajo en el colegio me contó que ni ella ni su familia, imagino que muchos niños y niñas también de la 1114 pudieron dormir durante toda la noche por la cantidad de helicópteros, balazos, golpes, rotura de puertas de vecinos que hubo por el allanamiento de la gendarmería junto con la Policía Metropolitana y la Policía Federal. Cuando el día sábado Vanessa hablaba de estas microrepresiones que aparecen en la vida diaria de los niños y de las niñas de las clases populares, también tiene que ver con esto, ¿no? Que mientras muchos niños y niñas duermen tranquilos y tranquilas en sus casas, en los barrios de clase media baja o clases altas, por supuesto, hay una gran porción de la población de niños, niñas y adolescentes que sufren diariamente simbólica y físicamente la violencia estatal. Seguro. Bueno, de estos temas y otros más vamos a estar hablando en el transcurso del programa de hoy. Tenemos un acompañamiento especial hoy ahí en la producción y luego va a ser parte de uno de los bloques del programa. Estamos con Victoria Nafa, la abogada de la familia de Pablo Vera, que bueno, vino aquí

Tras el discurso de la inseguridad se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía. La misma policía que lo había torturado era la que estaba investigando. Que más que solución es parte del problema. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique. Contra la impunidad, organización y lucha. Organización y lucha. Amenazados por la fuerza, omitidos en los diarios y las pantallas, ninguneados por los gobernantes, vuelve la dignidad de los que no están, de las víctimas de la violencia policial e institucional. Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos, decimos justicia para los y las de abajo. Basta de violencia policial e institucional. La única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Estás en la discusión. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Ante la aparición de boletos con el nombre de Avellaneda, hagamos sentir nuestro reclamo. Si sos usuario del Tren Roca y ves que tu boleto dice Avellaneda, dirigite a Informe, Andén 14 de la Estación Constitución y reclama. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. ¡Darío Santillán! ¡Presente! ¡Emiliano Costecchi! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Compañeros, compañeros! Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Volvemos con más desde afuera. Recordarte, no lo hacíamos al principio del programa, que bueno, estamos ahí tras una comunicación. Ahora hay tiempo, Nati, tranqui. Nada, nos habíamos olvidado de contarles que estamos conectados a nuestras redes sociales. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, Aparición con Vida de Luciano Arruga, sino por Twitter, @rzonalibre, y por ahí nos van comentando lo que tengan ganas y nos van contando lo que tengan ganas también. Bueno, podemos hablar un poquito del sábado, ¿no? Invitamos aquí por la radio que participen en la inauguración de la Biblioteca Popular Jorge Julio López, y la verdad que, bueno, tuvimos un muy buen acompañamiento, ¿no? Totalmente. Sí, sí, fue una actividad que salió, la verdad, muy bien. Con las mesas que salieron redondas, con un tiempo que acompañó también, eso es importante. Sí, ¿no? Estuvo si justo el tiempo. Tuvo piola. Sí, no hacía el tiempo pedorro que hace hoy, ¿no? No, es verdad, no hacía tanto frío. Vinieron muchos compañeros y muchas compañeras a presenciar las charlas y a conocer la biblioteca. Hubo bastantes donaciones, así que agradecemos, y agradecemos las que van a venir seguramente. Y la verdad fueron dos charlas muy interesantes. Fueron charlas bastante profundas, donde hubo en la primera momentos muy emotivos, ¿no? Tanto por parte de Nilda como por parte de Julio, y también por parte de Graciano, el autor de En el cielo nos vemos, que conoció a la familia de López. Nilda es Nilda Eloy y Julio de Hijos La Plata, ¿no? Exactamente, exactamente, bien hecha la aclaración. Nos cuesta retener su apellido siempre, Julio. Es verdad. Sí, es Julio de Hijos La Plata. Seguro que nos está escuchando, que manda un mensaje y vamos a reivindicar ese apellido antes de que termine el programa. Pero seguro nos está escuchando, Julio. Lo tengo ahí, pero no te lo vas a acordar, no, porque es bastante complejo. Y bueno, inauguramos entonces, como nos dijo Pablo Pimentel en el mensaje ese que pasamos también al aire, porque fue todo transmitido por la retaguardia, la primera biblioteca de La Matanza, la primera biblioteca popular de La Matanza con nombre Jorge Julio López. Sí, Nilda tiene un dato mayor, obviamente eso no están corroborados, porque puede haber alguna, pero que ella tenía recuerdos solamente de un grupo de trabajadores del subte de Madrid que abrieron en su espacio, en su sindicato, una biblioteca y decidieron llamarla Jorge Julio López. Y era el único recuerdo que tenía en la biblioteca de llevar el nombre de Julio. Y esa charla también estuvo muy emotiva porque, bueno, pudieron relacionar toda esa recopilación que hizo Julio durante años de escribir y reescribir en los papelitos, en las bolsas de cemento, en las cajas, en su taller, un poco a las escondidas, pensando que pudiera pasar algo, que alguien pudiera encontrar ese material, que no cayeran manos correctas, y que justamente este año se han encontrado parte de esos manuscritos donde describen minuciosamente el funcionamiento y el horror que se vivió en el pozo de Arana, ¿digo bien? Sí. Sí, digo bien. Y es que, bueno, así que nada, bueno, vamos a seguir hablando después de la jornada. Ahora sí, recuperamos la comunicación y, como les decíamos al principio, uno de los temas que queríamos tratar en el día tiene que ver con un hecho aberrante y el cual estamos totalmente en solidaridad con los compañeros de la Garganta Poderosa y en repudio total a este accionar. Y bueno, para hablar de lo que pasó con estos chicos militantes de la Garganta, con las torturas que han sufrido por parte de policías de la Federal y por prefectos de la prefectura, estamos en comunicación telefónica con uno de los compañeros de la Garganta, que como siempre cuando hablamos con ellos por teléfono recordamos a todos los que nos escuchan que nada, por una cuestión de referencia, de colectivo, respetan el salir y dar las declaraciones públicas y las notas como colectivo y no como individuos, y por otro lado también tiene que ver con el resguardo que a veces quienes estamos acompañando estas causas y trabajamos en estos sectores marginales, el resguardo que debemos tomar hasta a veces con nuestra identidad para poder cuidarnos y seguir luchando. Así que bueno, compañero, buenas tardes. Aquí familiares y amigos desde afuera te saludamos. Hola. Bueno. Hola, ¿nos escuchan? No, estamos de vuelta en problema con la comunicación. Bueno, sigamos hablando de la actividad, entonces. Que bueno, como bien decíamos, no les voy a decir lo que están diciendo el otro lado del vidrio, pero bueno, se imaginarán los problemas telefónicos que solemos tener quienes trabajamos con este tipo de causas. Al respecto y relación a la actividad del sábado, creo que también fue un hecho importante y una fecha en particular en la cual pudiéramos ya hacer una actividad que tenga que ver con la parte social y cultural que va a tener el espacio, que bueno, uno de esos lugares que soñamos o que imaginamos tener tenía que ver con la biblioteca y ya se pudo hacer esa inauguración y de a poco le iremos poniendo en marcha como todo el espacio, pero bueno, creo que se dio en un marco bastante más que importante, ¿no? Sí, totalmente. También hubo otra mesa hablando sobre la problemática de derechos humanos en la actualidad, también muy buena. Con Ana López y María del Carmen Verdú, ¿no? Tal cual. Que estaba ahí. Sí. Muy. Con nuestra compañera Laura Olivera ahí un poco haciendo de moderadora. Coordinando, moderadora. Moderando sí. Nada, muy enriquecedora también esa mesa. Sí, una lectura importantísima de entender... integral, ¿no? Exactamente, entender el todo que conforma el Estado, de que no hay error, de que hay un planeamiento, de que es parte de la política estatal, las torturas, las desapariciones, la violencia contra los sectores más pobres, esta cuestión de que... La perversidad de hablar en términos de violencia institucional, ¿no? Exactamente. Como que el mismo Estado que, ¿no?, que viola los derechos, ¿no?, es el mismo que da cuenta de que se violan los derechos, ¿no?, y hace programas institucionales contra la violencia institucional, ¿no?, que el mismo Estado genera, ¿no? O sea, sí, aparte el problema el Estado, perdón, el Estado que después niega habeas corpus, por ejemplo, o sea, en las causas de desapariciones forzadas, ¿no? Por supuesto, además la peligrosidad de llamar violencia institucional a cualquier cosa, ¿no? Sí, digamos, decir claro, violencia institucional y que sea una ensalada de 200 millones de cosas y que coloque en un mismo lugar lo que puede ser la ausencia de una sala de salud en un barrio, como por ejemplo pueden ser los monóbulos de Tablada, al lado de lo que le pasó a los dos pibes ayer a la noche en la Villa 21-24 en Barracas. Bueno, justo así hablando es, de eso. Hablando de eso. Hablando de eso, estamos en comunicación telefónica con un compañero de la Garganta Poderosa. Matías recién comentaba la interesante decisión de no nombrarse en particular, sino resaltar la grupalidad. Por eso no vamos a decir su nombre, sino que simplemente lo vamos a saludar como compañero. ¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo, Matías, Dani, Nati, te saludamos aquí desde Radio Zona Libre. Bueno, contanos un poquito qué fue lo que sucedió ayer a la noche. Hola, compañeras, compañeros, ¿me escuchan bien en esta oportunidad? Sí, sí, sí. Hola. Sí, te escuchamos bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, a ver, esto empezó el sábado a la noche, a las 23:30, más exactamente en la Villa 21-24 de Barracas. Ezequiel, de 15 años, salía de la casa de la abuela, que la había ido a visitar. Estaba en su barrio, como todos los días, y la Policía Federal lo paró, lo revisó, no le encontró nada. En ese momento, Iván, su amigo, de 18, ve la situación, se acerca, lo revisan a él también, no le ven nada. Y cuando se están yendo, viene la prefectura, tres móviles de prefectura, lo agarran y le endilgan el robo de un camperón que llevaba, porque ellos no podían tener ese camperón supuestamente para los prefectos. Les empezaron a pegar y se los llevaron en los tres móviles a una garita que la prefectura tiene en la intersección de Osvaldo Cruz e Iguazú, la misma garita que se encuentra a menos de 100 metros de la casa de Kevin, la misma garita que supuestamente no escuchó los 105 disparos de guerra el 7 de septiembre de 2013. En esa misma garita, el responsable del operativo, Daniel Stoff, tres años después, mientras ahora estamos hablando, sigue libre en Entre Ríos con un arma en la cintura. ¿Por qué digo esto? Porque esto es moneda corriente lo que pasó el sábado. Después de cagarlo a palos a los dos en la garita, los cargaron en otro móvil de prefectura, o sea, un cuarto móvil, y los llevaron al camino al Sirga, que es en la vera del Riachuelo. Y ahí le hicieron las peores torturas que podríamos llegar a imaginar. Los tiraron en el piso, le hicieron hacer fuerza de brazos, se le pararon encima, los ataron a un árbol, a un palo, y les gatillaron al lado. Le dijeron que recen el Padre Nuestro, porque si no lo iban a asesinar en el acto, pero que si los asesinaban igual nadie los iba a buscar, porque a nadie les importaban dos pibes como ellos. Esto duró aproximadamente 3 horas, desde las 11:30 de la noche hasta las 2:30, pero no terminó ahí. Al otro día pasaron distintas fuerzas, pasaron estos distintos móviles, también de prefectura, y los individualizaron. Y le dijeron que se estaba por venir un toque de queda. Y el martes, cuando los pibes, con mucha valentía, pibes que son parte del colectivo, que integran los talleres de fútbol popular, que estudian, que laburan, fueron a la Fiscalía de Pompeya a hacer la denuncia, visibilizaron a uno de los prefectos, cuyo nombre es Leandro Adelfo Antúnez, y que cuando los vio a los pibes, se los señaló a otro de sus oficiales como marcándolo, y a través de esa denuncia, agregando lo del sábado y lo del domingo, el fiscal Munilla de la Casa ordenó la detención. En estos momentos, Leandro Adolfo Antúnez está preso, pero los otros, creemos nosotros, más de 10 prefectos que había en los cuatro moldes, todavía siguen en función mientras nosotros estamos hablando por teléfono. Posiblemente estén en el barrio resguardando la seguridad de las familias de estos pibes y de todas las familias de nuestro barrio. Es tremendo, la verdad que ya ayer lo leíamos y quedábamos sorprendidos, y ahora, nada, escuchando tu relato, nada, una vez se le parece que se endurece con estas cosas y que nada, no, es tremendo, nada, lo escucho y pienso en un montón de cuestiones, pienso en un montón de otros pibes, pienso cómo sigue pasando y también me queda rebotando de que está el colectivo de ustedes trabajando ahí con los chicos y les puede dar una mínima contención y acompañar a las familias para que hagan la denuncia, pero que por estos pibes debe haber cientos de casos más que no salen a la luz, que nada, por el miedo y por el terror que causan estos tipos en las barriadas, terminan quedando ahí nada, en las casas de estos pibes y no pudiendo denunciarlo. Te quería hacer una consulta con parte de las cosas que pudimos leer ayer. ¿Estos prefectos también le robaron ropa a los chicos? Sí, es justamente esa campera que los pibes no podían, que le endilgaron, que no era de ellos y que fue choreada, y que por eso, en teoría, los meten adentro, los llevan a la garita, los cagan a palos, los llevan de nuevo a torturarlos a la vera del riachuelo por ese camperón. Después le robaron ese camperón, que era de los pibes, y le robaron cadenitas y otras pertenencias. Pero bueno, eso ustedes claramente bien lo saben, es moneda corriente en nuestro barrio, un barrio donde, sí, donde hay zona liberada de políticas estatales, zona liberada de los medios de comunicación masivos, y con ese combo perfecto, las fuerzas de inseguridad pueden liberar zonas a su antojo. Y hoy, bueno, la situación ahí de resguardo de la familia, ¿cuál es? Me imagino estar en el núcleo interno familiar y ustedes generando una contención, ¿están con algún abogado acompañando? Sí, sí, sí, la verdad que fue... es lamentable que lo que hablaba recién, Mati, que hay un montón de pibes que quizás no tienen o no están dentro de un medio de comunicación o cerca de un medio de comunicación, y entonces eso queda bajo la alfombra y tienen que fumársela o bancarse otras nuevas torturas. A través de lo que salió publicado ayer, sí hubo una masividad tremenda, salvo los medios masivos de comunicación y sobre todo los diarios, que todavía no se enteraron. Después hubo una manifestación de la mayoría de los medios de comunicación y sí, de un montón de abogados, de un montón de organismos de derechos humanos, generando una red para que la familia esté contenida. Y para que el proceso de investigación que está empezando recién lo puedan asumir y sobrellevar de la mejor manera posible y lo menos traumático posible. Y en estos primeros días después de la denuncia, ¿ustedes notaron algún cambio o alguna reprimenda por parte de las fuerzas de seguridad o por ahora está todo dentro de los canales comunes, digamos? A ver, esto fue el sábado, sí. Esto fue el sábado, el domingo fue esta situación que les comenté, que fueron a barrearlos, y el martes cuando fueron a la fiscalía los ningunearon, se empezaron a reír, y también por eso los pibes decidieron que lo hagamos público desde la garganta, porque hasta el domingo no estaba decidido, porque obviamente era una exposición, pero también creemos que esta exposición es lo que los va a cubrir en un punto. Es perverso, pero pero es así. Sabemos que las fuerzas tienen luz verde, que las tuvieron, que siempre las tuvieron, pero que creemos que en estos últimos meses se ha agudizado, lo vemos en los barrios. Sí. Pero bueno, antes solamente, ustedes lo saben muy bien, no estábamos en la panacea, ni mucho menos, sino que las fuerzas de inseguridad siempre han sido perversas. Pero bueno, ahora están con una luz verde que se ve en el territorio cada día. ¿Están planeando alguna acción, no sé, visibilizadora, alguna marcha, alguna actividad, algo por delante, o todavía no han podido definir una acción así directa en la calle? La realidad es que somos muy respetuosos en ese sentido de la familia. Las familias, por lo menos hasta el lunes, no quiere salir a hablar, y por eso también la familia consensuó que se hable a través de la garganta, anónimamente, para no exponerse en ese sentido, para poder hablar bien con los abogados y demás. Y a partir del lunes seguramente veremos si qué otras medidas, además de estar atrás de todo lo que tiene que ver con la investigación, podemos llevar a cabo. Bueno, desde acá, desde el colectivo Familiares y Amigos, nada, saben que tienen nuestro apoyo, les mandamos un abrazo. Una situación, la verdad, que por más que uno esté constantemente trabajando con estas problemáticas, cada hecho nuevo que se sufre en cada colectivo, en cada barrio, es un patadón, y bueno, hay que estar más unidos que nunca. Tienen, como te decía, abiertos los canales aquí de nuestro programa, de todo el colectivo de La Retaguardia, de la red de medios, para difundir lo que necesiten las familias. Y bueno, para cualquier acción o cualquier cosa que podamos dar una mano, nada, tienen ahí nuestra colaboración asegurada. Lo sabemos que siempre están donde tienen que estar, que son unos compañerazos. Les agradecemos este espacio, que sabemos que siempre está a disposición. Y lo último que me parece importante destacar, que nosotros vamos a ir, una de las cosas que vamos a ir con todo, tiene que ver con cuando nos mataron a Kevin. Ustedes saben que implementamos, así como en su momento implementamos una la cooperativa de comunicación, que fue quizá que es la cooperativa que más visibilidad tuvo y que más se conoce, como es La Garganta. Han surgido un montón de otras cooperativas en nuestra organización, todas debidas a la necesidad textil, gastronómicas, etcétera. Y una particular surgió después de la muerte de Kevin, que es el control popular sobre las fuerzas de seguridad, en donde los propios vecinos de Zabaleta eligieron los vecinos que iban a cuidarse de esas fuerzas, que claramente está a la vista que el propio Estado no puede cuidar, no puede resguardar. Hay miles de ejemplos que testimonian eso. A partir de eso empezamos un camino de generar este dispositivo que obviamente no fue sencillo, porque fue bancado en primera instancia por todos los vecinos de la asamblea, y hoy un par de esos compañeros entraron a planta de la Procuradora contra la Violencia Institucional. Pero más allá de eso, nosotros vamos a exigir y vamos a pelear para que se pueda implementar una ley en todo el territorio nacional, para que el Estado pueda sustentar y darle la seguridad, tanto económica como de respaldo, en lo que tiene que ver con la vida y la tranquilidad de esos compañeros, para que el pueblo, para que nosotros, para que los vecinos podamos resguardarnos de esas fuerzas que nos siguen torturando, desapareciendo o matando a nuestros pibes. Gracias, compañeros. No. Flor de laburo y sí. Idea y... Sí, porque en realidad, Dani, te saluda. La política focalizada por parte del Estado es esa en los barrios, ¿no? La de la presencia masiva de las fuerzas de inseguridad. No podemos dejar el primer mes que... El primer mes de esta cooperativa, los vecinos que la integraban presentaron 250 denuncias de atropello de la fuerza, que obviamente no van a parar a una comisaría, sino a la Fiscalía y a la Procubil. Pero bueno, creemos que hay que institucionalizarlo, que no puede quedar solo en Zabaleta, y que para eso obviamente tiene que haber una voluntad política que sabemos que no es tal, pero que creemos que tenemos que luchar y es algo imprescindible para, nada, para la subsistencia de nuestros pibes. Bueno, les mandamos un abrazo y estamos en comunicación para lo que necesiten. Abrazo, compañeros. Bueno, hablamos con uno de los compañeros de La Garganta, que nos contaba nada, esta terrible tortura que sufrieron dos menores de 15, 18 años ahí en el barrio Zabaleta, primero por la Policía Federal y después una tortura de 3 horas. Por parte de la prefectura. Por, sí, por parte de la prefectura. Con Ruito, y que encima cayó, ahora me acordaba cuando el compañero contaba el detalle, las familias van el martes a hacer la denuncia y los chicos reconocen a uno de los torturadores en la fiscalía. Sí. Que eso no es casual, no es casualidad. Sabían no, ellos supuesto. Que con la inteligencia que hacen, que la familia estaba yendo a la fiscalía y los estaban esperando ahí para amedrentarlos, para causar ahí un poco de, sí. De pavor, de miedo. Es interesante el trabajo del control popular que han logrado hacer en la Zabaleta, ya lo hemos hablado varias veces con ellos y también nosotros aquí lo hemos tratado. Lamentablemente uno ve el panorama político que hay aquí en la Argentina, no lo ve viable porque aparte uno de los sostenes que acá cuando el compañero hablaba de institucionalizar, no hablaba de la forma de institución que tiene el Estado para controlar, sino justamente de hablar un movimiento territorial, ¿no? Autárquico, en la cual la votación sea de los vecinos, que no se transforma en una puntería política. Esto claro. Lo sabe la gente de La Garganta, porque parte de lo que han tenido que romper con estos vicios burócratas que genera el Estado en los barrios, con esos punteros que terminan trabajando para el mejor postor. Ellos claramente están en contra de eso, y esto tiene que ver con una selección de vecinos que son respetados en el barrio, de vecinos que tienen historia en el barrio, que terminan formando estos consejos de control popular de las fuerzas de inseguridad. Sí, y esto que hablaba el compañero de La Garganta mencionando la saturación que hay de las diferentes fuerzas en los barrios y que Vanel siempre lo viene hablando desde hace 8 años, el tema de la discriminación que no solamente existe en la sociedad sino también por parte de los controles de seguridad del Estado. Son los llamados por la señora ministra de Seguridad los procedimientos de saturación. Esos procedimientos de saturación, ella explicaba que se tratan de la mayor posibilidad de presencia de las diferentes fuerzas en la calle. Ahí se están viendo los resultados. Recién estaba viendo un mail de la Correpi que se titula "En 8 días, 7 asesinatos estatales. En 8 días, cada 27 horas, el Estado asesinó a una persona". Y detalla estos casos, estos 7 casos. Y la verdad que bueno, nada. Uno siempre pone un poco más de paciencia, un poco más de garra y un poco más de ganas de salir a luchar y de salir a luchar, pero bueno. Indigna mucho también. Sí, no es casualidad que, como bien decía el compañero en un momento de la entrevista, que de todas las cooperativas que existen en los barrios o de todos los trabajos, donde a veces los medios de comunicación hegemónicos llegan a mostrar, ¿sí? Una cooperativa de vivienda, una cooperativa con un merendero, un bachillerato popular, nunca en ningún medio de comunicación hegemónico se habló del control popular que está llevando a cabo La Garganta, porque no conviene, ¿sí? No conviene mostrarlo, conviene hacerse el gil o, ¿sí? O hablar de ciertos comedores que son avalados por ciertos líderes políticos, tal vez de ahí el Corredor Sur, ¿no? Se me ocurre el caso de Margarita Barrientos, que bueno, era un poco más, la transformaron en Mirta Legrand de golpe, ¿no? Que pasaba por todos los canales y en todos los espacios y parecía que nadie había dado nunca una merienda en alguno de los barrios más carenciados del Corredor Sur. Pero bueno, esto es lo que trabajan los medios tradicionales de comunicación. Trabajan para la incomunicación estatal y para también es una gran herramienta de control social. Bueno, compañeros, vamos a apaciguar un poco nuestras mentes. Todavía nos queda un largo programa y algunas notas por hacer. Y bueno, ya volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chocolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba.

Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Bueno, notita. Linda nota, pesada, ¿no? Porque uno con los compañeros de la garganta siempre está buscando hablar de las cosas proactivas, propositivas que uno trata de hacer en los bares, con los pibes, de un montón de jornadas. Y bueno, lamentablemente vienen de a menos de un mes de organizar la jornada por un nuevo aniversario de la muerte de Kevin. Y bueno, la misma prefectura que liberó la zona y que permitió que suceda esa balacera frente a la casa de Kevin, hoy está implicada esa misma garita, esa misma prefectura en la tortura de dos menores. Pero bueno, es la tarea que nos toca llevar adelante y parte del laburo comunicacional que tenemos que hacer. Y bueno, como les decíamos al principio del programa, teníamos invitados hoy en el piso y estamos con... voy a decir la compañera, no vamos a poner título universitario. Victoria Nafa, la abogada de la causa de Pablo Vera, Vito de la Abertura, Vicky, decimos acá los porteños. Claro. Bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Bueno, nada, leí un poco, era esto de aprovechar que estabas aquí en este viaje aquí por Buenos Aires, y bueno, que nos cuente un poco. Nosotros venimos siguiendo el caso, más con los compañeros ahí, con Fermín y Nadia, que nos mantienen día a día. Les mandamos un saludo a aquellos dos que siempre nos están escuchando y pidiendo que los recordemos aquí en el aire. Y bueno, venimos siguiendo lo que viene pasando con la causa, y veníamos bastante preocupados, lo hablábamos antes del programa y recién antes de arrancar el bloque. Después de haber logrado la condena esta por perpetua, se vino una arremetida contra la familia, ¿no? Tremenda. Si querés contarnos un poco ahí cómo viene el contexto de la causa y estas imputaciones nuevas contra la familia, ¿no? Vale, sí, en realidad la persecución a la familia estuvo desde el primer momento. Fue de hecho muy difícil el camino y llegar al juicio. Porque recordemos que en el 2014, en el mismo año en el que Villegas asesinó a Pablo, la familia en una movilización fue reprimida, fueron detenidos y torturados en la comisaría 21 de Fisque, y a partir de ahí, se comenzaron a desplegar varios mecanismos de criminalización. Decimos nosotros, desde el hostigamiento permanente, la amenaza, hasta el armado de causas contra justamente los familiares y amigos. La causa esa habíamos logrado neutralizarla de alguna manera, lo cual también nos permitió avanzar con el juicio, pero después de la perpetua, obviamente sabíamos que era probable que esas causas avancen, y efectivamente no solo avanzó esa causa, con un procesamiento a 10 de los chicos en esa causa, habían 24 imputados, dentro de los cuales habían 5 menores, 5 niños. Perdona, 5 niños imputados en la causa. Bueno. Que fueron detenidos en igual circunstancias que los mayores, y fueron torturados en igual circunstancia que los mayores y las mayores. Yo esto quiero hacer un partido. Una de las cosas que hablábamos fuera del aire... en esta manifestación en donde la familia es reprimida, supuestamente se arma una causa por la violencia que ejerció la familia contra los policías y en las calles del pueblo, y cuando a vos te toca entrar a la comisaría, apareció una sala de emergencias después de que alguien haya puesto una bomba, porque había hasta charcos de sangre en el piso, por llamarlo de alguna manera. Sí, fue así, y también esto es importante porque... la represión se desató obviamente a 2 cuadras de tribunales donde había sido la manifestación, y la aprehensión fue violenta. Hubo disparos con balas de goma, bueno, golpes, un traslado también violento donde se ejerció mucha violencia a la comisaría, pero el despliegue de las torturas se dieron dentro de la comisaría. Y a nosotros, por suerte, tuvimos la posibilidad de tomar un último contacto con una de las compañías que nos alcanzó a avisarnos que los estaban deteniendo. Nosotros ahí empezamos a contactar a todas las comisarías, bueno, lo que hacemos siempre. Cuando llamamos a la 21 nos dicen que no nos pueden dar información, que no era un detenido o una detenida, sino que eran varios, pero que, bueno, estaban haciendo el procedimiento de requisa y demás. Ahí inmediatamente nos trasladamos, los que pudimos en ese momento, y nos encontramos con esa situación donde obviamente la comisaría estaba colapsada, porque además de los detenidos que ya habían, cayeron 24 detenidos más, pero además era una escena donde había habido un despliegue de violencia. De hecho, el hermano menor de Pablo había sido llevado al hospital por un corte en la cabeza, que le tuvieron que poner 5 puntos en la cabeza. Llegaron a hacer las constataciones médicas de estos golpes, ¿no? Sí, obviamente en un primer momento lo hizo el médico policial, que nadie certificó que estaban todos bien, que no había ningún tipo de no se había ejercido ningún tipo de violencia sobre ellos. Nosotros en ese momento interpusimos un habeas corpus, el juez que nos rechazó el habeas corpus, que fue Maximiliano Camarda, era el mismo juez que había ordenado la detención. Lo que pasa que era el juez de turno y el que obviamente nos recibió la denuncia. En ese momento, tanto Camarda como el fiscal de turno nos dijeron que no iban a recibir las denuncias que nosotros estábamos haciendo por torturas, porque estaban investigando los daños que se habían generado en el edificio de tribunales. Y esto es así. Eso motivó, bueno, que a partir de mucha presión y una gran movilización que se generó en ese momento, logramos que una fiscal el día sábado, esto fue un viernes, el día sábado, reciba la denuncia por torturas, liberaron a las mujeres y a los niños y quedaron detenidos 14 compañeros. ¿De un día para el otro seguían los niños detenidos? A los niños, a las mujeres los liberaron el mismo viernes a la noche, y quedaron detenidos los 14 varones, y esa detención perduró, digamos, hasta el lunes a la tarde. El código de procedimientos, por ahí es muy técnico, pero el código de procedimientos en Río Negro permite que solamente la detención dure 24 horas hasta la indagatoria. Es decir que Maximiliano Camarda, que es el juez que los tenía a disposición, debería haberles tomado indagatoria el día sábado al mediodía. Como no lo hizo, y no lo hizo el domingo, y no lo hizo tampoco el lunes a la mañana, nosotros presentamos una denuncia penal contra Camarda por privación ilegítima de la libertad de esos 14 compañeros, y al mismo tiempo hicimos la denuncia por torturas a los efectivos de la comisaría 21, y obviamente en esta causa también había una responsabilidad de los funcionarios judiciales. ¿Por qué? Porque al haberles interpuesto un habeas corpus y ellos haberlo rechazado, permitieron que el delito de tortura se siga cometiendo. Por lo tanto, son partícipes necesarios del delito de torturas también. En estos últimos meses, después de la perpetua, lo primero que se hace es procesar a 10 de los familiares y amigos de Pablo. Justamente son 10 personas del entorno más cercano y que coincide también con las personas que tenían mayor referencialidad en la lucha. Los procesaron por atentado a la autoridad, resistencia a la autoridad, daño agravado y amenazas. Y todo esto agravado por haber cometido esos delitos con menores. Y como testigos son los policías, me imagino. Los únicos testigos. Los torturadores son los testigos. Los únicos testigos, en realidad no únicos testigos, pero los únicos testigos válidos para Maximiliano Camarda, que es el juez, fueron los testimonios de los policías. ¿Qué pasa? Estos mismos policías son los que están obviamente acusados de haber torturado a los chicos. En el mismo momento en que Camarda dicta el procesamiento, pide él que la causa por torturas le vaya a su juzgado, entendiendo que, bueno, había una cuestión de conexidad, o sea, eran dos causas que estaban relacionadas y que él tenía que intervenir en las dos causas. y inmediatamente la archiva, cuestión que no solamente es terrible, sino que además es ilegal, porque un juez no puede, esa denuncia se había iniciado en fiscalía, es el fiscal en todo caso el que tiene que determinar el archivo, no el juez, o sea, el juez no tiene competencia para eso. Y al mismo tiempo, todo esto en las últimas semanas, una de las fiscales, Julieta Villa, archiva también la causa de privación ilegítima de la libertad que le habíamos hecho a Camarda. Y a la vez surgen nuevas causas, puntualmente, y una de las que más pone en evidencia no solamente lo perverso, sino lo absurdo de este proceso de criminalización que se viene desplegando, es que a la mamá de Pablo, a María, le hacen una causa penal por amenazas a Villegas, el asesino de su hijo, que fue condenado a perpetua porque se corroboró que había matado a Pablo en ejercicio de sus funciones. Villegas denuncia a María por haber dicho en un medio de comunicación que, bueno, haber manifestado la bronca que tenía. Esa nota periodística se hizo en el momento en que a María la estaban deteniendo, porque María también fue detenida en el marco de esta detención que les estoy contando de noviembre del 2014. Cuando la están deteniendo, una periodista de Canal 10, que es uno de los medios hegemónicos de ahí, de Fisque, se acercó, la entrevistó, ella con sus dos hijos detenidos, golpeados, con su nuera y con un montón de familiares en ese contexto, obviamente manifestó su bronca y producto de eso Villegas le inició una denuncia por amenazas y fue llamada a indagatoria. ¿Quién es el juez de esta causa? Maximiliano Camarda. ¿Qué hace Maximiliano Camarda? Manda a detener a María para que vaya a declarar al juzgado, lo cual también es ilegal. Tendría que mandar una citación, algo protocolar, normal de cualquier causa. Por supuesto, y además las prácticas cotidianas de un juzgado indican que, o sea, es muy difícil que por una causa de amenaza libren una orden de detención para llegar a la persona a declarar. Sí, termina siendo como una mediación, algo en plano civil tal vez. Sí, sí, sí. Y bueno, y ese día incluso a María no la dejaron tomar su medicación, le hicieron subir al quinto piso en escalera cuando María tiene graves problemas de salud y de hecho tuvo que ir al hospital cuando salió. Por lo tanto, bueno, viene dándose un hostigamiento y todo un despliegue judicial que obviamente nosotros lo encarnizamos en la persona de Maximiliano Camarda, este juez, pero sabemos que Camarda está actuando amparado en una corporación judicial que ha tomado la decisión de criminalizar, hostigar y castigar a la familia de Pablo por haber logrado con mucha fuerza y con mucha lucha una perpetua inédita, no solamente en Fisque, sino también en Río Negro, porque fue la primera vez que se condenó a un policía que, no estando uniformado y estando de licencia, se reconoció que igual, al tener estado policial, había cometido el asesinato en cumplimiento de sus funciones. Este escenario, digamos, nos preocupa. Sabemos que va a seguir avanzando esta escalada, digamos, y bueno, nos estamos organizando y armando, obviamente, para resistir, pero también para denunciar y llevar estas causas contra los funcionarios policiales y judiciales hasta las últimas instancias, porque sabemos, digamos, que son cuestiones muy evidentes como para que queden impunes, ¿no? Sí, sí, también pensaba, me imagino que ya deben haber presentado varias recusaciones contra este juez y todas no han tenido ningún fruto en el camino de la positividad, digamos, fueron rechazadas. Sí, varias recusaciones y lo más absurdo es que desconocen que haya existido una denuncia por torturas porque le desconocen a la familia la condición de víctimas. Y esto lo hace el propio Camarda, pero después cuando se presentan las apelaciones, los jueces de cámara o los superiores las confirman a esas resoluciones. Camarda lo que dice es sí, denunciaron torturas, pero en realidad ellos eran victimarios de ellos golpearon a la policía y producto de los golpes de los manifestantes a los policías le quedó, por ejemplo, a uno de los hermanos de Pablo un tajo en la cabeza. Claro. O a una mujer embarazada. Sí, los policías no pudieron constatar ni un rasguño y la familia tiene cortes, golpes, me imagino, digo, todo el anecdotario de heridas y la justicia lo sigue poniendo en el lugar de víctimas, los que suponiendo que la justicia pueda probar de que ellos realmente tuvieron alguna falta, no por eso en una comisaría tienen que sufrir las torturas y los golpes que recibieron. Hoy por hoy, aparte de lo que están manejando de lo público, bueno, de este viaje en particular que haces por varias cosas, pero una de las que te trae aquí a la capital es para tratar de seguir visibilizando todo esto que está pasando uh-huh. alrededor de la causa. Digo, ¿qué acciones tienen planeadas en el corto plazo o a largo plazo? Bueno, nosotros obviamente estamos preparando un pedido de juicio político a Camarda, que vamos a necesitar, digamos, o sea, el apoyo que tuvimos y en eso también valorar todo el proceso de acompañamiento que muchas organizaciones hicieron durante el juicio contra Villegas. Digamos, o sea, vamos a necesitar mucha contención se viene, digamos, negando esta posibilidad de hacerle el juicio político a Camarda porque en realidad ya se debería haber iniciado. Porque cuando un juez tiene una denuncia penal, inmediatamente se tiene que iniciar el juicio político y en este caso se evitó y no se hizo. Al mismo tiempo, ya lanzamos una campaña que es Fuera Camarda de la UNCO y del Poder Judicial de Río Negro. Esa campaña, bueno, además de conformarla la coordinadora, la conforman diferentes organizaciones, muchas de ellas organizaciones estudiantiles, porque Camarda es profesor de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales en la materia de Derecho Penal y este año había sido designado para dar clases en un curso de posgrado sobre habeas corpus. Y el año que viene abren la Cátedra de Derechos Humanos por Camarda y ya completo. Le falta el kiosquito de la fotocopiadora, ¿no? Y ya tiene todo completo. Sí, también lo que pone en evidencia quién es Camarda y obviamente que no actúa solo, sino no. que toda una corporación lo protege y le da cierta legitimidad también como juez. Nosotros logramos, bueno, cuando nos enteramos que iba a dar clases sobre habeas corpus, llevamos toda la documentación que teníamos, todos los relatos y todas las denuncias al Consejo Directivo que tenía que aprobar esta designación y logramos que sea, digamos, removido de ese lugar. Camarda, frente a eso, judicializó esa decisión, presentó un amparo en la Justicia Federal pidiendo que se lo reincorpore como docente. Y frente a este hecho también, bueno, obviamente el movimiento estudiantil salió a defender la autonomía universitaria, ya que es una decisión sobre política académica, claro. en decisión en la que la justicia no debería intervenir. Pero sabemos que, bueno, fue muy difícil tocar a Camarda como docente, más difícil va a ser tocarlo como juez, digamos. Nosotros estamos decididos a avanzar en eso y bueno, esperamos también el acompañamiento y agradecemos también estos espacios que nos permiten, digamos, visibilizar y que nos permiten poner en evidencia lo que está pasando en un lugar que muchas veces mucha gente ni sabe dónde está, pero bueno, pasan las mismas cosas que pasan acá y bueno, la idea también es poder poner en evidencia que es algo estructural y que si no generamos estas redes y estos vínculos nunca vamos a poder avanzar, digamos, ¿no? Bueno, bienvenido sea, estaremos aquí colaborando con la campaña para destitución del juez Camarda, ¿es? Digo bien. Camarda. Qué nombre para el fútbol. Sí, sí, sí, la polémica en el VAR está Camarda, ¿no? Agradecerte aquí la participación en el programa. Y sabes que tanto desde afuera, familiares y amigos, la Red Nacional de Medio Alternativo, la Retaguardia, tienen los espacios abiertos para comunicar todo este tipo de acciones. Y bueno, estaremos también desde el campo popular y de las diferentes actividades que hacemos, colaborando con la difusión y para que se terminen estos jueces que nada, tanto amedrentan a nuestras familias, ¿no? Muchas gracias. No, de nada. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. ¡Luciano Barrúa! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Las madres luchadoras! ¡Ahora y siempre! Che, no sabés qué bueno que estuvo el show internacional que vi el sábado. ¿Sí? Sí. Un show que lo dedicaron para, no se puede, también internacional la dedicación, para Lauro Olivera fue dedicado. Sí, es verdad. No, Dani no nos odia. No, Dani no, Dani no. Fuimos a ver a, al señor que canta esta balarda, que es un... Es un nuevo género, el balarda. Del espejo a International Love. Es una mezcla de bachata con... ¿Cómo lo entendiste? Y bueno, este señor que canta balarda en un momento para los jóvenes pubers, niños, era un tipo combativo que estaba con una onda neopunk, claro. Empezó a mezclar con cuestiones latinas y reggae, Amigos de Mano Negra en los 90, y se juntó con la banda y yo fui a ver con mucho miedo, les estaba comentando el otro día, a ver el regreso de todos tus muertos aquí en Groove. Porque había visto unos videos que sonaban pésimo. Pero terminé descontrolado. Salí sin remera, perdí una topper. Como en los viejos tiempos. Entregué todo. Vieron que le había dicho que mi último pogo había sido... me quedaba un poquito más. Uno más. El fue medio pogo. Igual. El último pogo. Último pogo en Buenos Aires. Tango en París. Último pogo. Y bueno, en podemos ya empezar a escribir novela. Bueno, está muy bien. Bienvenidos internacionales. Bienvenidos. ¿Saben que le voy a confirmar algo? Porque me lo acaban de decir. Tenemos una oyente internacional hoy. No, me vuelvo sí, loco. Sí. En Quito nos está escuchando Fernanda. Bueno. Muy bien. Nos está escuchando y me contó que la vio Cristina allá, dando vuelta. ¿Qué hay allá? ¿Pisco para entrarle ahí en un pisco ahí en Quito, sí. Sí, no, pero ¿cómo le mandan un beso yo? Que Ferreiro sea a cargo de esa parte. Le mandamos un beso. Yo enorme. Le mando un abrazo fraternal a, claro, a le Fernanda. Mandamos un beso, un abrazo, y lo dejamos ahí. No te fuiste y ya te estoy extrañando, decía Ferreiro el otro día. Exactamente. Para Fernanda, mi compañera que está allá en Quito. Más que nunca International Love, ¿no? Exactamente. No llores. No llores, que ya para eso estoy yo. Que cada dos por tres se me aflojan los lagrimales. Allá. Está allá y se va para Cuenca el lunes. Y bueno, y justo hoy nos está escuchando, como todos los jueves. Pero además llegó a Quito Cristina. Cristina Hola. Fernández de Kirchner. Sí, Cristina llegó. Fernanda de ¿qué? Fernanda. Fernanda no creo que esté muy contenta. No. ¿Compartió casi bien? No, compartió. Estuvo ahí nomás. Creo que Cristina fue unas horas después y estuvo ahí con Correa, le dieron una conmemoración, no sé por qué, allí a CFK, que se fue en medio de los anuncios del macrismo de que le cuenten de ahora en más el gobierno. A partir de ahora. ¿Vos no vas a estar el macrismo? Pero vieron que nosotros estábamos criticando, pero hoy Mauricio asumió que no va a llegar con pobreza cero. Lo escuché ayer. Sí, no puede. Qué cagada, ¿eh? O sea, es un camino que arrancó el proceso, pero. En cuatro años no dice que no. Va a caminarlo. ¿Eh? Va a caminarlo largo. En cuatro años va a estar complicado. Este Magno es un rebelde. Sin causa, ¿no? Usted lo primero que le van a haber dicho cuando empezó toda la comunicación, Ferreiro, chicle en la radio, prohibido. Magno está con dos bazocas de frutilla haciendo globos. Mirá y vos. Habla. Es tremendo, Magno. Bueno, la seña de subámonos a la motoneta y vayamos un poco más rápido, me la están haciendo así del otro lado de la pecera. Bueno, en principio estamos en Latinoamérica, hay una huelga muy grande de estatales en Chile, ¿sí? Están pidiendo un aumento salarial del 7,5%. ¿Qué fueron, a la embajada de Estados Unidos o de Inglaterra? A la embajada de Estados Unidos. Ah. A la embajada de Estados Unidos están pidiendo un aumento del 7,5. Se mezcla, por supuesto, con lo que fue hace muy poquito el nuevo aniversario del derrocamiento militar en manos de Pinochet hacia Allende y el asesinato de Allende. Y se están preparando un paro nacional para el 4 de noviembre. Los dirigentes sindicales chilenos le podrían pegar un llamadito, ¿no? al triunvirato de la CGT acá, que dice que todavía no sabe que hay fecha de paro, pero no la dicen todavía. Me encanta la casaca de cuero de Luis Barrio Nuevo cuando va al programa de Fantino. No. Para alquilar balcones. Bueno, eso por Chile. En Estados Unidos hubo un choque en un tren en Nueva Jersey que dejó 3 muertos, ¿sí? Se están investigando qué fue lo que sucedió, si fue un error humano o una falla en el tren, ¿sí? Lo que implicaría, bueno, un golpecito pequeño para el gobierno Obama. Una noticia por año en Estados Unidos de tema trenes, siempre hay un problema. Exactamente. Debe estar el amigo debido, ¿no? Ahí vendiendo algunos sí, vagones, capaz. Sí, me parece que sí. Sí, o unos frenos. Sí. Bueno, rectificado como nuevo, ¿no? Exactamente. En Estados Unidos siguieron las manifestaciones afroamericanas en Carolina del Norte. La semana pasada habíamos dicho que se iba a establecer probablemente el estado de sitio. Finalmente esto no sucedió, pero sí aparecieron hoy circulando en los medios de comunicación hegemónicos y no tanto una declaración de la niña a la cual le mataron el padre, ¿sí? Una niña de 9 años, afroamericana. Realmente muy conmovedor, ¿sí? Muy conmovedoras las palabras de la niña. Y en Estados Unidos, el lunes estuvo el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Las encuestas dicen que Clinton ganó el debate, va a haber otro en un par de semanas. No sé qué es ganar un debate, es medio extraño. Salió una nota muy interesante de Ernesto Seman en la revista Anfibia. La revista Anfibia no. Justo Trump no se había lavado el quincho ese día, entonces bajó un par de puntos. Bajó un par de puntos porque despedía olor, había mosca que le estaban dando vuelta. Hay una nota muy interesante de Seman en la revista Anfibia sobre Hillary Clinton y Donald Trump. Le pega a los dos sin asco. Está muy buena la nota, así que si pueden. Pero es como que el titiritero de las corporaciones está viendo a quién le entra mejor el guante. Y termina diciendo, a quién le va a pasar toda la data, ¿no? Sí, termina diciendo que Trump en última instancia es más explícito que Hillary Clinton. Algo así. Dice y es interesante. Sí, sin ir más lejos, hay que recordar siempre, está bien que teniendo a Trump como oposición es un extremo muy violento, pero el afro-nazi genocida Obama se presentaba como una revolución en la democracia norteamericana, siendo el primer presidente. Prometía cerrar Guantánamo, ¿no? Y todas esas cosas, y bueno, fue un señor más de la guerra que siguió fomentando y disipando bombas por el mundo. Bueno, finalmente se reunieron y terminaron sellando el acuerdo de paz las Fuerzas Armadas de la República de Colombia y el gobierno de Santos, ¿sí? El acuerdo implica que la FARC ingresan en la vida política presentándose como partido y se aseguran 10 escaños en el Parlamento, mientras que el Estado colombiano logra un triunfo casi total. Hay alguien que está enojadísimo con eso que pasó en Colombia, un periodista importante. Bueno, importante, le dan laburo y le pagan bien. No sé si es importante. Ayuda a ser Ferreiro, pero bueno, con ese dato de que le pagan bien. No, el fan. Ya está, quedó descartado. No, el falso Fantino de la mañana de América. Ah, pero está. No es que se pone del lado nuestro como criticando. Está enojado porque regularizan. Enojado por la amnistía por la amnistía. A los guerrilleros asesinos. Bien, comuníquenle que el Estados Unidos está muy contento con la amnistía. Es el señor Gela, ¿no? Ese muñequito de torta que tenía a Daddy Longobardi, Que lea muy bien el acuerdo, ¿no? Ahora compró el mediodía, ¿vio? Le dieron, sí, le dieron un par de horitas exactamente, más. Exactamente. Sí, ya venía currando con cuatro horitas a la mañana. Está, ahora está ahí, sí, haciendo jornada completa. No, estaba bueno, como loco, estaba como loco. Bueno, el acuerdo claramente es una derrota para la FARC, porque, bueno, ceden todos los terrenos que tenía controlados. El Estado colombiano tiene el monopolio de la violencia legítima por todo el territorio. La oligarquía colombiana está contentísima porque va a poder sacar rédito de esas tierras que hasta hoy estaban dominadas por las Fuerzas Armadas de la República de Colombia. Estados Unidos también está contento porque ve un futuro con mayor inversión. Estamos hablando de una Colombia que... Estados Unidos va a tener control directo sobre las tierras donde cocina, cultiva y procesa la cocaína para expandirse a todo el mundo. Igual que hizo en Afganistán, ¿no? Con el opio. Exactamente. Antes tenía que mediar con la FARC y con una otra parte con el gobierno colombiano. Hoy ya va a tener acceso directo. Por supuesto. Van a hacer una pequeña Manhattan en el medio de la selva colombiana y van a cultivar y... procesar lo que bueno, quieren, con ¿no? solamente observar los invitados a la firma del acuerdo, que entre otros jefes de Estado estuvo el director del FMI, que va a ofrecer un crédito blando a Colombia por 3.000 millones de dólares, no se sabe a título de qué. El gobierno de Colombia de Santos ha sido felicitado por el FMI porque dijo Lagarde, la titular del FMI, que está implementando una política económica como ellos quieren que se implemente. O sea que imagínense lo que es Colombia y lo que va a ser el Colombia. El guante entró perfecto, ajustado, pero calzó todo. Exactamente. O sea que este acuerdo de la FARC llega en un momento donde Colombia está implementando una política claramente neoliberal, como hace años la viene implementando. ¿Quién se opone, además de este señor que comentabas vos? Alguien un poco más importante para Colombia, que es Uribe, el anterior presidente, se opone sistemáticamente al acuerdo, por esto, con el mismo argumento, se está dando una amnistía. Pero, sin embargo, el domingo está el referéndum. O sea, todavía no está totalmente acordado, aunque las encuestas dan un 70% por el sí al acuerdo y un 30% por el no. Así que está casi cocinado. Y lo que ¿sí? pasa que el contexto para la población ahí es en el medio de una zona liberada constantemente, en la cual muchos inocentes pagan por ello. Y sin ir más lejos, nosotros con Jamaicaderos, una amiga de uno de nuestros músicos, una íntima amiga que vive aquí, que es colombiana desde hace años, tiene el caso de que su hermano fue asesinado por un sicario confundido. Exactamente, sí, bueno. O sea, claro. fue un ataque pago en el cual... lo confundieron en el medio de la calle y bueno, después la investigación terminó dando por tierra de que eso estaba dirigido hacia otra persona que estaba relacionada con otras cuestiones. Y bueno, eso es moneda corriente, lamentablemente, para muchos sectores colombianos, y claramente la población va a apostar por un cese de violencia, entre comillas. Va a venir otro tipo de violencia, lamentablemente. Exactamente. Bueno, y para cerrar, antes de irnos con el audio, ¿sí? De, por supuesto, la Xochinapa, que se cumplió un nuevo aniversario. Murió Shimon Peres, ¿sí? Murió Shimon Peres, que fue Premio Nobel de la Paz, ¿sí? Por las negociaciones de paz en Palestina e Israel, ¿sí? Durante la década del 90. Hoy salió un artículo muy interesante de Ilan Pappe, que es un historiador israelí que está del lado de los palestinos, ¿no? Haciendo un lindo... e interesante análisis sobre quién fue Shimon Peres, que fue uno de los fundadores del Estado de Israel. Los padres fundadores, ¿sí? Como le llaman. Claro, exactamente. Fue alguien que participó de una gran masacre en el Líbano, ¿sí? Fue alguien que garantizó que Israel, a espaldas del mundo, o de alguna parte del mundo, desarrollara un plan de energía atómica y una bomba nuclear. Y además es recordado como... uno de los que garantizó, uno de los políticos que garantizó la ocupación israelí en Cisjordania y en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, no es muy bien recordado, ni es el apóstol de la paz que plantea Occidente con Estados Unidos a la cabeza. Sí, también fue de los políticos que permitió palestino. La caza que hubo alrededor del mundo por los golpistas que en aquella Olimpiada habían secuestrado a miembros. Bueno, exactamente. Cuando después salieron... Por lo que más lo recuerdan los palestinos es por la masacre de Cana, ¿sí? Que fue en el Líbano, donde en abril de 1996 Pérez ordenó un bombardeo que quitó la vida a muchísimos civiles. Así que vamos a ver si podemos profundizar la semana que viene un poco sobre lo que fue Shimon Peres para Palestina y para ese genocidio perpetuo y que se sigue extendiendo en el tiempo del Estado de Israel sobre el pueblo palestino, porque ya nos quedamos corto de tiempo. Y estamos vamos a mandar el audio de Ayotzinapa, que estuvieron aquí, ¿sí? Aquí estuvo, viene la cual estuvo una de las madres de los normalistas, de los 43 desaparecidos, y en una charla que se dio en el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras ahí en Puan, y que participó Vane, nuestra compañera, con también miembros ex detenidos de la ESMA y de la Asociación de Ex Detenidos. Alberto Santillán también estuvo. No. ¿Papá de Darío? ¿Ah, no? No. Ah, pensé que iba a estar. En esta no, pero estuvo en varias igual. Cristina, la madre del normalista, estar, capaz no que estuvo en otra. Claro. Pues buenas noches a todos. Y pues agradezco las palabras de las compañeras. Pues sí, es muy triste de contarlo, porque ese dolor no se va. Ahí está en nuestro pecho. Pues nosotros, de los 43... normalistas desaparecidos, cumple 2 años sin saber nada de ellos. Pues nosotros no sabíamos qué es lo que había pasado. Somos de Guerrero, pero no todo en un solo lugar. Venimos de diferentes regiones. Yo vengo de la montaña alta, donde se habla náhuatl, y los demás compañeros vienen de Costa Chica, donde pues hablan mixteco, mepa y tlapaneco. Y otros compañeros son más cercanos, son 14, que son de Tixla, de Apango, Atliaca, Omiapa y Zumpango. Ellos los más cercanos que están, pues ellos tienen la oportunidad de ir a ver a sus hijos, de ir a ver a sus familiares, a la casa. Y los que somos de afuera, pues no podemos ir. Si tenemos que ir, pues por lo menos una semana, porque está retirado. Y pues yo quiero comentarles, por este caminar, pues es muy importante el solidario, como el pueblo de México, pues levantó la voz. Y no nos rendimos porque al ver que la gente pues nos está acompañando en la exigencia de la presentación con vida de nuestros hijos, y entre madres y padres de familia nos sentábamos así en una reunión, ¿qué vamos a hacer? Le preguntábamos los abogados, porque ellos desde el principio, los abogados de Tlachinola, pues han estado con nosotros, entre ellos mismos, pues se organizaron con los derechos humanos de México, Miguel Agustín Pro, lo de Serapaz, de Centro Morelos, de Fondar. Entre ellos, pues, se organizaron, pidieron la ayuda con los peritos argentinos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ellos, pues, ya sabían de que el gobierno mexicano nos iba a decir mentiras. Pues por ellos estamos aquí de pie, y pues nuestros hijos solamente se estaban organizando para una conmemoración del 2 de octubre del 68, que pasó una matanza, y también para aprovechar, manifestar, defender sus derechos, para ampliar la matrícula de los estudiantes de Ayotzinapa, porque el gobierno mexicano pues en vez que aumente, va disminuyendo. Entonces la normal Ayotzinapa pues no se dejaba, que es de lucha y que ellos defienden sus derechos, lo que ellos les pertenece. Nuestros 43 hijos apenas iban entrando en esa escuela, 2 meses que tenían ahí cuando los desaparecieron. Los desapareció el gobierno mexicano. ¿Y qué nos dijo el gobierno mexicano? Nuestros hijos son unos vándalos, son los rojos, que los narcotraficantes. Y cuando sabemos, nuestros hijos los conocemos muy bien, y que los sobrevivientes, que ellos vieron cómo llevaron sus compañeros en las patrullas, cómo los subieron, porque esa noche fue muy terrible para los sobrevivientes, y son muchos, no nomás unos cuantos. Unos corrieron para el cerro, unos a la azotega, hay unos les cerraron las puertas y unos les abrieron, los que se salvaron. Pero esa Iguala pues estaba cerrado de camino, pues no había paso. Entonces, ¿cómo nos puede engañar el gobierno mexicano? ¿Cómo nos puede decir que fue la delincuencia organizada quien se los llevó a nuestros hijos? Cuando los sobrevivientes, ellos vieron quiénes participaron, que la policía municipal, el federal, el ministerial y el ejército. Ellos estuvieron presentes, ellos vieron cómo los mataron sus tres compañeros, y uno fue torturado, desollado del rostro, y dos lesionados, uno que le destruyeron el mandíbula, y el otro entró en coma, hasta hoy sigue en coma. Y ese es un sufrimiento para la familia. Quédate conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver que se conviertes en desaparecido. Quédate conmigo, que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. ¿Dónde está Luciano? Bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. Luchamos por un espacio para la memoria y por juicio y castigo a todos los policías involucrados, porque los jóvenes no son peligrosos. Basta de violencia policial. Basta de violencia policial. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Bueno, seguimos en Desde Afuera. 26 años se cumplieron de que Andrés Núñez, un platense que fue secuestrado en su casa, de 119 y 78, esto ocurrió el 28 de septiembre de 1990, el personal de la brigada, de lo que era la Brigada de Investigaciones de La Plata, ¿sí?, con la excusa de, y esto nos lleva también al caso que hablábamos hoy de los pibes de la garganta, ¿no? Sí. Con la excusa de que supuestamente se habían robado una bicicleta, ¿sí? Entraron a la casa de Andrés, fue llevado a esta sede, ¿sí?, de Brigada de Investigaciones de La Plata, y torturado hasta su muerte. Bueno, después se supo, más adelante, que condujeron su cadáver a un campo en General Belgrano, ¿sí?, de un familiar de uno de los policías implicados. Fue incinerado en un tanque australiano en desuso, ¿sí? Y de la investigación, uno de los máximos responsables de su muerte, Pablo Martín Jerez, ¿sí?, hablamos de 26 años, ¿sí?, de que ocurrió esto, permanece prófugo, ¿no? Otro coautor, que también fue mencionado por Jorge Julio López, ¿sí?, por nada, conducir el auto donde él había sido secuestrado, ¿sí?, o sea que participaba de los grupos de tarea durante la dictadura, Luis Raúl Ponce, estuvo prófugo durante 20 años y fue descubierto por casualidad en un operativo donde era buscado otro agente policial. Fue detenido de esta manera y está a espera de juicio. Tenemos que decir que en 2010 fueron condenados a perpetua dos coautores, ¿sí?, del secuestro y la desaparición de Andrés Núñez, Víctor Dos Santos y Alfredo González, pero permanecen impunes una serie de efectivos entre los que mencionábamos estos dos. Para hablar sobre esto estamos en comunicación telefónica con Matías, familiar de Andrés Núñez. Hola Matías, te saludamos desde afuera. Rodrigo, Mati, Natacha y Daniel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien. También este sábado va a haber una jornada cultural, ¿no?, de lucha. Sí, estamos organizando en el marco de los 26 años sin Andrés Núñez, como ustedes ya contaron más o menos una breve reseña de la historia. Estamos organizando una jornada cultural y de protesta acá en La Plata, en la calle 13 y 60, en el horario de 14 a 17 horas, en el cual van a actuar diferentes artistas acá de La Plata. Van a hablar familiares víctimas del gatillo fácil y de la desaparición forzada de personas también, de Zona Sur y de La Matanza. Matías, sí. ¿Podés ampliarnos un poquito más de lo que habló Dani exhaustivamente con respecto a la causa, cómo se encuentra, hubo efectivos que no fueron procesados, qué sucede con esta persona que está prófuga? Bueno, mira, la persona, como decías, la persona que está prófuga ahora es Pablo Martín Jerez, en el cual hemos aportado datos al Poder Judicial, y los cuales se han hecho oídos sordos. Esto también nos demuestra, ¿no?, la complicidad que tiene la policía con el Poder Judicial y, bueno, y el poder político, ¿sí? Exactamente. ¿Y el resto de los efectivos que no fueron procesados, ustedes van a también denunciarlos en la protesta del fin de semana? Sí, claro. Sí, no, preguntarte, Matías, este recorrido de lo que fue la causa y esta actualidad con la mayoría de los policías sin enjuiciar o prófugos de la justicia, ¿han tenido algún acercamiento con algún funcionario de justicia, con algún funcionario municipal? Y hoy la causa está ¿en qué juzgado está? A ver, ya te digo. La causa ahora la tiene el doctor Orsaburu, Vendés, y los fiscales son Castellano y Rivera. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento en este último tiempo con ellos? No, hasta ahora ninguno. Ninguno. Y hasta ahora ninguno. ¿Y ellos tienen alguna comunicación con sus abogados? Tampoco, no ha habido ningún movimiento en la causa en los últimos años, digo, no, más, bueno, más que el encuentro casual de este policía, no. Claro, eso fue lo último hasta ahora que tuvimos como movimiento legal, como claro. Quien dice. Que fue, bueno, esta cinematográfica captura de Luis Raúl Ponce. Tal cual. Y hay un juez, ¿no?, que participó y que también participó en la causa Bru, ¿no?, y en otras. Sí. Durante la dictadura, que sí, murió impunemente hace un par de años, ¿no? Sí, fue el juez Salmín Carvara. Bueno, como decía también, fue nombrado en la causa de Miguel Bru. Bueno, justamente el señor Salmín Carvara fue el que tomó la causa primero, fue el primer juez que tuvo, y cuando mi madre se presenta ante él, le dice, a presentar el habeas corpus, este señor le dice muy, muy relajadamente, no se preocupe, señora, vaya, que su marido debe andar por ahí. O sea. Casi lo de siempre, ¿no? Laburando para dilatar y para embarrar la cosa y para que, bueno, no se pueda avanzar en la búsqueda de verdad. Claramente estaba sabiendo lo que hacía y estaba generando ahí un manto de protección para estos policías, ¿no? Tal cual. Bueno, Matías, no sé si queda algo por agregar de la actividad o de la causa. Nosotros queríamos tener presente la voz de la familia en este programa. Siempre tratamos de este tipo de casos que tienen que ver con la violencia policial, con el gatillo fácil, la desaparición forzada, de que la familia pueda tener su espacio para contar su verdad y para contar la historia. No sé si te queda algo por agregar. Otra vez invitarlos a la actividad del sábado acá en La Plata, en la calle 13 y 60, de 14 a 17 horas. Eso va a ser cerca de donde funcionaba la Brigada de Investigación de La Plata, ¿no? Tal cual, a una cuadra. Perfecto. Bueno, Matías, desde acá, de familiares y amigos del colectivo, te mandamos un abrazo. Sepan que tienen abierto el micrófono a este programa y de los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, también de La Retaguardia, para comunicar lo que necesiten sobre la causa. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Un abrazo. Otro, hasta luego. Hablábamos con Matías, que es el hijo de la última pareja, Andrés Núñez, ¿no? Tal cual. Sí. Sí, hay un libro de Pablo Morosi, ¿sí? Llamado Un tal Núñez, que no tuve la suerte de leerlo, pero las críticas que tiene son muy buenas. Es una investigación sobre el caso de Núñez, que titula, como bajada en el título, El caso del primer desaparecido por la bonaerense en la democracia recuperada. ¿Sí? Así que vamos a tratar de encontrarlo para dejarlo en la biblioteca también, lógicamente. Porque, digamos, no es menudo el subtítulo y tampoco está mintiendo, es una realidad. Así que bueno, 26 años ya han pasado, un montón de tiempo del caso de Núñez, que en la tapa aparece con la camiseta de Estudiantes de La Plata. Sí, si era un futbolista amateur, sobre todo, y jugó en un par de equipos del ascenso, si no me equivoco, en un equipo ahí de la zona de La Plata y en Mar del Plata también. El primer desaparecido y que justamente recuperada, y su causa atraviesa la de Miguel Bru y la de López. Tal cual. La primera desaparición de López, sí, ¿no? Sí. Que atravesaba por diferentes funciones policiales y judiciales. ¿Decías, Dani? No, que justamente esa noche que fue presa de la maldita bonaerense, volvía de jugar un partido de fútbol. Un fútbol, sí. Sí, un fulbito. Tal cual. Bueno, es una metodología que la bonaerense en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, las policías siguen teniendo. Esta semana leíamos con Nati la noticia de un albañil en Lanús, ¿no, Nati? Que estaba en un momento muy típico los albañiles en los barrios, que a veces cuando no hay laburo toman su tiempo para ir mejorando o reparando su casita, dándole mejoras. Pasó al mediodía a retirar a su hija del jardín de infantes, la dejó en la casa comiendo algo con alguno de sus familiares, y se dirigió al mediodía a comprar una puerta o algo para terminar de colocar una puerta. 24 horas después apareció muerto en un UPA, estas unidades de emergencia que inventó Scioli para no invertir en hospitales públicos en la provincia de Buenos Aires, con una clara simulación por parte de los policías, que quisieron hacer pasar el hecho como que había tenido un ataque cardíaco en el hospital, ¿no? Claro. Y no que fuera violento, que fuera producto de la tortura que había sufrido. Pero bueno, habrá que estar más atentos y habrá que seguir difundiendo este tipo de bibliografía y estos casos para tratar de cerrar los caminos y que esto deje de suceder en la Argentina. Qué bueno. Me parece que te tenés que ir a un separador porque después tenés que presentarnos una transmisión. Una transmisión especial, sí, vos dijiste que tenías que presentarlo vos. Están allí pintadas las paredes, en los techos de las cavernas, alces, bisontes, figuras que vienen de eso que llaman prehistoria, caballos, fieras, hombres, mujeres, que no tienen edad. Fueron pintados hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. Y uno se pregunta, ¿cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron aquellos brutos que peleaban mano a mano con las fieras más feroces crear esas figuras tan, tan plenas de gracia, esas mágicas obras volanderas que se escapan de la roca y por los aires vuelan? ¿Cómo pudieron ellos? ¿O eran ellas? El cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén llega a su fin. Y los genocidas mantienen el pacto de silencio. 22 represores pertenecientes a diferentes fuerzas armadas fueron juzgados en los últimos meses. Ninguno de ellos dijo la verdad sobre lo que pasó. 28 fueron las víctimas por las que se juzgó en este tramo. 14 permanecen desaparecidas. 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Exigimos cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. El viernes 30 de septiembre, a partir de las 8, esperamos la sentencia en el Tribunal Oral Federal en AMUC, Avenida Argentina 1500. Convocan organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, sociales y sindicales y medios de comunicación alternativos. Bueno, nos quedó en el tintero un comunicado que sacó la Correpi hoy, sí, en su página. En los últimos 8 días hubo 7 víctimas por represión estatal, ¿sí? Cada 27 horas hubo un asesinado por el aparato represivo estatal en la última semana, ¿sí? Así que una cifra escalofriante. Si uno entra en la página de Correpi va a estar detallado allí el contexto, el nombre de las víctimas. Vamos a estar ampliándolo seguramente la semana que viene, pero es una cifra escalofriante que no nos sorprende. Empezamos a hablar ya desde el inicio del programa, cuando repasábamos lo de la garganta, de cómo el aparato represivo, siempre presente, ahora está más suelto que nunca. Bueno, esto fue Desde Afuera por Radio Zona Libre. Nos vemos la semana que viene, Dani. Nos vemos la semana que viene, amigos. Natacha, que tengas buena semana. Ustedes también, chicos. Nos vamos a ir con el pedido que habías hecho antes. ¿Qué le ponemos, corazón? Este se le dedico a Susana Malcorra y al botón de Sudorima que trabaja para el espionaje británico. Pensar de que te sirve.